Signo lunar o ascendente Capricornio. El eclipse de Sol en Géminis, el 10 de junio, supone un inicio a lo grande, ya que viene con luna nueva potenciada en el área de rutinas diarias y sobre todo en nuevos hábitos en la salud. Esto trata de aunar en esa nueva calidad de vida, asuntos laborales, promociones o publicaciones, reciclaje o nuevos conocimientos profesionales, asuntos legales y, por supuesto, acuerdos y compromisos con pareja o socio. Estos comienzos a lo grande están en buena confluencia con la reevaluación que estás haciendo a la hora de valorarte y, sobre todo, en esos planteamientos que estás reforzando en tu propia economía. La tensión viene porque hay neblinas en tu cabeza que hay que disipar sí o sí a la hora de comunicar tus expectativas e incluso a la hora de verlas. De viernes al sábado, bueno, más bien de viernes a domingo, perdón, de 11 a 13 de junio, la energía comienza a girar y es que todo se va a dar la vuelta. Por un lado, la luna transitando en Cáncer te hace mirar a la pareja o socio y a esos acuerdos que puedas mantener con abogados, colaboradores, amigo íntimo, y aquí vendrán en cierto modo algún tipo de decisión en torno a tus deseos a conseguir. Marte, el día 11, entrará en Leo, así que sentirás una nueva fuerza a la hora de manejar vida privada y vida social y los compromisos, tanto económicos como de vida íntima, esos compromisos que quieres afianzar. Pero ya te advierto que no te decidirás a lanzarte porque todavía estarás reevaluando rutinas y sobre todo asuntos de salud, así que no tengas prisa. Deja que ese Marte se asiente y vaya tomando posiciones y confianza. Estoy segura que para la siguiente fase lunar estarás mucho más activo en ello. También durante estos días, durante el fin de semana, se dará la segunda tensión entre Urano y Saturno retrógrado. Y aquí es donde viene otra batallita que viene a sacarte de zonas de confort. El tema viene de imprevistos, porque Urano junto a Ceres prevén algún factor sorpresa que te saque de esas rutinas sentimentales y a la hora de enfocar tu creatividad, o también puede ser asuntos con los hijos. Date cuenta que Venus en Cáncer será la beneficiada y en sextil a ellos será la que recoja la vibración para poner en marcha estos cambios con la pareja o el socio. El tema va de moverse donde se sienta afecto, no donde la mente mande más que el corazón. Saturno retrógrado te llevará la primera semana de febrero y por tanto a resetear cómo te dabas a valer por aquella época y sobre todo si el tema va de asuntos profesionales, cómo te sustentabas económicamente. Por eso habrá que mirar a últimos de enero y a principios de febrero cómo estabas en todos estos asuntos. Durante el 14 y el 15, lunes y martes, la luna transitará por Leo y vendrá a ayudar a Marte a que vaya tomando confianza. Esto supondrá empezar a comprender dónde tienes que poner la fuerza a la hora de accionar con la pareja y socio. Y sobre todo, empezarás a aceptar la realidad sobre cómo has manejado tu mente a la hora de encontrar soluciones o expectativas. Porque, aunque no lo creas, esto te va a venir como anillo al dedo para poder ir dando forma, sin que te des cuenta, a esa nueva calidad de vida que la luna nueva en Géminis ha puesto encima de la mesa. Ojo, calidad de vida, donde lo que se pretende es tener un equilibrio entre salud, dinero y amor. Desde el 16 al 18 de junio, miércoles, jueves y viernes, la luna transitará por Virgo y allí llegará el día 18 a fase cuarto creciente. Virgo es tierra como tú, así que viene a darte el empujón que estabas esperando en asuntos legales, extranjero, cursos y en asuntos que invitan a crecer en la vida. Además, en perfecta confluencia con tus deseos. Será la luna ideal para llegar a acuerdos con pareja y socio que durante la semana te han traído de cabeza. Los días que tienes por delante vienen con movimiento, aunque no se sienta de primeras, pero estos cambios serán cruciales para situarte en el nuevo rumbo que comienzas con el eclipse de Sol en Géminis. Así que, avanti Capricornio.